Ahí intervinieron, por un lado, Ricardo Di Mario, leyendo un poema de Juan Gelman y contando un poco, historizando un poco la vida de Juan y de nuestro país en general, vinculándolo siempre a esta consigna de la calle, cómo ha sido utilizada la calle a lo largo de nuestra historia. Después María Correa hizo lo suyo, aportando desde su lugar a contar un poco la historia de la posta, la importancia de volver a salir a la calle a defender una vez más la democracia. Y después estuvo Romina Murúa en representación del Club Los Cóndores, contando un poquitito de la historia del club y anunciando que el club está encarando la construcción de su propia memoria, que probablemente termine plasmándose en algún librito, con fotos y testimonios. Y gente de la biblioteca, también ahí haciendo una intervención artística, por un lado, con libros y relatos de poesía. Y ¿en qué horario sucedió todo esto? ¿Ayer a las 6 de la tarde? De las 6:30, estaba pautada para las 6, pero bueno, por esto que te contaba, se demoró un poquitito. Y ¿ya se habían retirado de la escuela? Estaban en eso. Era eso. Sí, algunos chicos de hecho pasaron e hicieron su intervención porque venían a dejar en la posta de la memoria unos pañuelos que habían hecho en la escuela. Estuvo lindo. Y estuvo también Lorena Oliva, la tía de Luz Morena, que también hizo su intervención, agradeció como siempre, como cada vez que es convocada a ese espacio, al espacio de la posta de la memoria, como espacio de memoria colectiva. Así que bueno, escuchamos un poquitito a María Correa, quien le preguntaba un poquitito, ¿no? ¿Cómo fue la organización de este año particularmente? En relación a lo que viene pasando, a las discusiones que se vienen renovando, que parecían ya saldadas, y a la escalada de violencia en algunos sentidos. Bueno, hola. El acto en la posta fue muy hermoso. Volvernos a encontrarnos cada 24 de marzo, que bueno, fue antes el acto porque el 24 de marzo se marcha en Villa Dolores. Pero bueno, muy contenta por lo que sucedió hoy en la posta. Se agregaron algunas obras de arte, se cantó, se reflexionó, hablamos del club y su memoria. Estuvo en la biblioteca participando con poesía y con los libros. Estuvieron las bordadoras de la lucha de ayer y de hoy, que son unas chicas que están en Villa de las Rosas y que formaron un grupo y están haciendo bordados muy bonitos. Entonces, muy contenta, la verdad, muy contenta. También estuvo Ada Garay con su muestra de memoria también, de desaparecidos, de historias que tenemos que contar y recontar y volverlas a contar, porque es bueno saberlas, es bueno escucharlas, y a veces siempre hay uno o dos o tres que no han escuchado ninguna historia, y creo que es bueno que se escuche, porque no es solamente la memoria del país, de las ciudades, sino que también es la memoria de nuestro pueblo, en este caso de Los Hornillos, porque siempre estamos incluyendo a las chicas desaparecidas de acá del Valle, a las injusticias que hay en el Valle con el homicidio de este joven que todavía no tenemos respuesta. Entonces pienso de que todo eso nos acerca, digamos, cada vez más a nuestro territorio, porque acá también pasan cosas en diferentes circunstancias, por otras cosas, diferentes las de antes y las de ahora, pero el sufrimiento y el duelo y la falta de duelo también afecta hoy, digamos, ¿no? Entonces, creo que es esa la intención de la posta, de mantener viva la memoria general y la memoria particular de nuestro pueblo. Esto no es que lo haya hecho yo, sino que lo ha hecho el grupo con el que participamos en hacer la posta de la memoria, junto a Samuel, junto a todas las personas que estuvieron y que hicieron muchísimas cosas que no quiero nombrar porque después me voy a olvidar de alguien, pero los que hicieron las esculturas, los que pusieron los cuadros, los que trabajaron en el armado, las ideas, en fin, todo suma y no soy yo sola, digamos. En este momento estuve al frente del micrófono solamente. Pero bueno, agradecerles a todos los que han ido, que significa mucho en estos momentos, significa muchísimo estar juntos. Y invitarlos también para que marchemos el que pueda y el que quiera en la marcha de Villa Dolores. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en la radio. Y gracias a todos. Bueno, ahí la escuchábamos a María Correa contando un poquito cómo lo vivió en el día de ayer, ¿no? Sí, un poco haciendo el relato de lo que fue la jornada de ayer, ahí medio despidiéndose, pero ahí aprovechando que la tenía y teniendo en cuenta que es una de nuestras referentes locales. En tanto reivindicadora de la lucha de los derechos por los derechos humanos, preguntarle un poquitito, bueno, cómo fue particularmente este año, teniendo en cuenta lo que contaba hace un rato, ¿no? Estamos asistiendo a una a tener que discutir cosas que ya habíamos recontraargumentado, que ya estaban sentenciadas, digo, no tiene sentido volverlas a discutir, pero hay que volver a discutir el por qué nunca más, el por qué decimos 30.000, 30.400, y además, cuando estas discusiones se vuelven a poner en duda, empieza a florecer la violencia, ¿no? Tenemos el episodio del otro día con la referente de Hijo, ¿no? Que fue abordada, violentada, amenazada, digo, como para instalar el miedo. Entonces, en este contexto, ¿qué significa puntualmente para María Correa tener que volver a organizar otra Semana de la Memoria? Y sí, triste. Es triste sentir que hemos vuelto un poco con la cuestión del miedo, de la provocación, del odio, y un camino muy acelerado por un presidente que elegimos democráticamente y que marca medidas de decretos, ley ómnibus, cierre de instituciones, despidos, porque todo se derrama en un tejido social que está con un sentimiento de resentimiento, de odio, de hambre y de miedo. Yo no sé por qué se pone en duda de nuevo la verdad, cuando esta verdad histórica fue un largo proceso de trabajo de los que transitaron la horrorosa dictadura, de grupos de abogados, comunidades, movimientos, documentos, registros, de testimonios que plasmaron esa verdad y que en una proclama final dijeron nunca más. Así lo concluyó el fiscal Estracera en el juicio a las juntas. En todo el país se replicaron juicios, se obtuvieron pruebas, se obtuvieron declaraciones, documentos. Fuimos un ejemplo en el mundo entero por estos juicios. Entonces, poner en duda la verdad en estos momentos duele. Duele, es peligroso, Y más con los hechos que se han sucedido últimamente, creo que es eso, ¿no? Inculcarnos, atemorizarnos, tener miedo, tratar de que la gente no vaya a la marcha, quizás, sobre todo en las grandes ciudades, el tener miedo por cada uno, ¿no? Y creo que los que somos mayores tenemos como, como menos miedo, pero menos miedo en el sentido de que ya vivimos esto, que nos acurruca, pero también supimos salir de ese lugar para poder, para poder atravesar el miedo y tener una acción. Y que a los otros más jóvenes les puede dar más miedo, y sobre todo a los padres, que volver a escuchar a lo mejor de un padre que tenga miedo, decir, no salgas, no confrontes, no es el momento. Y bueno, todas esas preguntas y esas cosas están de nuevo. Y es bueno, es un momento de decisiones, de cosas muy fuertes, que creíamos que no las íbamos a vivir nunca más, y bueno, las estamos viviendo de nuevo. Pero creo que bueno, que hay que reflexionar, que hay que ver y que hay que cuidarse y mantenerse de la mano de los otros. No sé si me hago entender, digamos, no vayamos solos, no estemos solos en esta lucha, estamos todos juntos. Bueno, agradecerle ahí a María Correa por sus palabras, Diego, ¿no? Por sus palabras y por ponerle el cuerpo todos los días de su vida a esta lucha, a esta reivindicación. La verdad que es muy importante, y ella lo marcaba, siempre tratan desde la posta de la memoria de que las intervenciones sean a través del arte, ¿no? Que estén atravesadas por el arte. Eso estuvo presente, no solo por lo que en la posta de la memoria hay habitualmente, sino que fueron agregadas algunas cositas más. Estuvo presente un trío haciendo un par de temas musicales, así que muy, muy, pero muy lindo, muy emotivo. Y decía una vez, che, que nos juntábamos, somos siempre lo mismo, y qué tiene sentido o no sentido. Y la verdad que sucedió algo, a mí por lo menos me sucedió por primera vez. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del Club Los Cóndores. El Club Los Cóndores decidió sumarse este año a la actividad. Fue en representación Romina Murúa, como integrante del club, y previo a ella había estado Ricardo Di Mario haciendo un relato, como decía, de la vida de Juan Gelman, y contando, digamos, crudamente lo que habían tenido que padecer algunas personas, ¿no? En la última dictadura cívico-militar. Y cuando le tocó pasar al escenario a Romina Murúa, subió, digamos, llegó al escenario totalmente emocionada, movilizada, quebrada, hasta las lágrimas, y blanqueando en ese momento. La verdad que yo todo esto que escuché acá no lo había escuchado nunca, uh-huh, con esa crudeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, la verdad que estuvo, sí, está la respuesta tremenda, ahí está, claro. Así que bueno, a Romina Murúa también le preguntamos cómo había vivido esta actividad de la Semana de la Memoria acá en la posta hornillense, y también tuvimos la oportunidad de hablar con Lorena Oliva, quien viene haciéndose presente cada vez que se la convoca, ya sea para alguna fecha vinculada a la desaparición de Luz Morena, o como en este caso, vinculada a la Semana de la Memoria. Hola Diego, ¿cómo estás? Sí, la verdad que participé en un acto sumamente emotivo. No había sido partícipe anteriormente del mismo. Me enorgullece haber estado, sobre todo porque uno siente lo que ellos sintieron y siguen sintiendo en este momento, ¿no? Con sus seres queridos desaparecidos, con el trabajo que hacen. Estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Y para nosotros sumarnos a esta memoria colectiva, y es muy preciado, ya que podemos buscar las memorias de nuestro club, podemos ser partícipe de la memoria de todos, ¿no? Y estar vigentes en la memoria. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. La verdad que fue un día muy emotivo, muy lindo. Cada uno con su granito de arena, ¿sí? Y que yo digo, qué lindo sería que si es una semana en la memoria, hubiéramos hecho distintas actividades en toda la semana. Creo que vamos pos a eso, ¿sí? A lograrlo. Nos habían dado, por esto que están queriendo como apretar y no dejar que uno se exprese, una hora de acto. Pero creo que daba para mucho más. La gente estaba tan contenta, ¿no? De hacer cosas. Quedó tan linda la posta, que yo decía, wow, y es en un ratito. La verdad que felicito a todos los que pusieron un poquito para que hoy sea un evento muy lindo, muy, muy lindo, la verdad, muy, muy contenta. Y yo, representando mi familia, Marisol Riartes, y que gracias a Dios y a todos los santos uno logró justicia, pero esa justicia no de tampoco tener 100% porque uno no sabe dónde está la nena, ¿no? Y duele mucho, pero sí creo que es como que uno hoy lo puede hablar más tranquila. Sí, no con tanta bronca, tanta ira. Y la verdad que sí quisiera que salgamos todos juntos, a que haya memoria y haya justicia por los que todavía no lo han logrado. Hay muchos en Tras la Sierra desaparecidos en democracia. Entonces debemos salir a las calles, debemos salir a gritar. Es la única manera que se nos escucha, es la única manera, no hay otra. Por eso creo que año tras año voy a estar, sé que mi familia va a estar acompañando. Uno cada día está más curado. Y creo que tenemos que estar al lado de esas familias que todavía no han encontrado justicia. Así que la lucha seguirá siempre, año tras año. Pero la verdad que muy, muy contenta por el evento de hoy. Maravilloso. Bueno, agradecerte, Diego, por estar ahí en el día de ayer y traer todas estas voces, ¿no?, al aire de la radio, para quienes nos escuchan, también sepan lo que pasa, ¿no?, en nuestros pueblos, en este caso en la Posta de la Memoria, acá en la localidad de Los Hornillos. Así es, a no bajar la guardia, a seguir sosteniendo estos espacios colectivos de ejercicio de la memoria, de reivindicación de derechos humanos, nos toca, y el domingo será en Villa Dolores, como una expresión local, regional, de una movilización que va a ser histórica en cada rincón de nuestro país. Así es, bueno, compartimos un poquito más de música, lo despedimos acá, Diego, gracias por la vueltita. Y ya seguimos acá en la 88.5 en Era Mañana.